Radio Ubrique. Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en la jornada de hoy con el resumen de lo que fue la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, que se celebraba el pasado sábado y que dejó muy buenas sensaciones, repitiendo el recorrido que ya se diseñó para la quinta edición, el mismo, idéntico, y rebajando el vencedor en 4 minutos el tiempo que el año pasado marcaba Francisco Pazo para llevarse la victoria. Pero es que hasta el propio Francisco Pazo ha rebajado pues casi esos 4 minutos, se ha quedado en 3 minutos y pico el tiempo del año pasado. Una carrera muy competida, muy reñida, con mucho gallito en la vanguardia de la misma, y prácticamente se decidía en los tramos finales de la, en los kilómetros finales de la misma. Francisco Cantalejo fue el que terminó llevándose la victoria en esta sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, y en este caso entraba en meta junto al gran favorito, a Iván Ortiz, el campeón de España, que se desplazó Ubrique, tomó la salida y disfrutó de un ambiente y una carrera a las que calificó como espectaculares. En este caso, ambos corredores habían estado prácticamente juntos durante toda la carrera. Desde el principio, Francisco Cantalejo se distinguió en esas primeras posiciones. Iván Ortiz, conocedor, digamos, o todo un experto y un veterano en estas lides, pues en este caso no comenzó tan fuerte. Nunca perdió, digamos, en la distancia al grupo cabecero, pero lógicamente en la bajada es donde nos insistieron los protagonistas, se iba a decidir la prueba, y así fue. En esa bajada fue donde se fueron algunos por eliminación y se fueron cayendo de esas primeras posiciones, mientras que Iván Ortiz y Francisco Cantalejos terminaron pues por ponerse en la cabeza de la carrera, pues casi en el último descenso, en el descenso de la calzada, y llegar juntos a meta, el pasito atrás que lo daba Iván Ortiz y Cantalejo, que se llevaba la victoria. En cuanto a los ubriqueños, podemos estar más que contentos por el papel que hicieron nuestros corredores. En el momento que han tenido que competir con corredores de renombre, incluso a nivel nacional, han, desde luego, que lo han hecho y han dado la talla. Francisco Pazo fue el tercero, el cuarto Dani Román, el quinto José Manuel Naranjo y el sexto José Garcés. Los cuatro estuvieron en todo momento en la vanguardia de la carrera. El primer grupo que se formaba, en el primer grupo se iban Dani Román y José Manuel Naranjo. Por detrás se quedaban Iván Ortiz, como hemos comentado antes, Francisco Pazo, Viriato Ruiz Villegas y Pepe Garcés. Pues luego, eso estamos diciendo en los 7-8 primeros kilómetros de subida, luego pues se juntarían, unos conseguirían rebasar rivales, otros se irían cayendo, como hemos dicho, y finalmente pues consiguieron entrar todos estos en el top 10, incluido Cesario Río, que fue el décimo de la general. Ahora enseguida contaremos o hablaremos sobre lo que fue la carrera en categoría masculina. En categoría femenina, victoria para Elizabeth Mendoza, que impuso un ritmo fuerte desde un primer momento al que no pudo seguir su gran rival, la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, que en otras ocasiones pues le ha ganado la partida, por ejemplo, en la carrera del año pasado, pero a esta cita llegaba un poco mermada físicamente y no pudo estar, digamos, al nivel de exigencia que impuso Elizabeth Mendoza para llevarse la victoria. Como decimos, la corredora ubriqueña quedaba en segunda posición, la tercera era para una rondeña, Isabel Acevedo. En el top ten entraron también otras tres ubriqueñas, Noelia Barea, Rocío Mateos y, en este caso, Ana Belén García García, que lo hacían en la séptima, octava y décima posición respectivamente. Y en la carrera junior cadete, victoria en absoluta en esa carrera para un junior, como a priori parece que tiene que ser, ¿no? Para Alejandro Gamboa, segunda posición de la general y primero de cadete para Mario Sánchez, y tercero de la general, segundo cadete para Juan Román Gago, los dos ubriqueños, por lo tanto, que coparon la clasificación en esa categoría cadete. Enseguida vamos a estar hablando de esta carrera de las nutrias pantaneras, en la que finalmente consiguieron finalizar 234 corredores en la carrera larga, 12 en la carrera juvenil y cadete. Entre retiradas y aquellos que entraron fuera de control, pues fueron los que le faltaron. Una jornada que amenazaba lluvia, había estado toda la noche lloviendo, pero que felizmente durante la prueba apenas cayeron unas gotas. Eso, de todo esto vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Talleres Serrano Motor en Udeque y para toda la comarca de la Sierra. Serrano Motor, ahora un nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. Del 14 al 17 de abril, lo mejor de la Sierra de Cádiz en Expo Sierra. Restauración, artesanía, productos típicos, comercio, automoción, actuaciones en directo. Todos los sectores productivos de la comarca en un único espacio. En las instalaciones de la Cooperativa del Campo de Villamartín. Expo Sierra, del 14 al 17 de abril. No te lo puedes perder. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. El próximo 28 de marzo visita nuestra clínica el ortodoncista para la colocación de implantes correctores. Octava Feria del Queso Artesanal de Andalucía, los días 2 y 3 de abril en Villalonga del Rosario. Actividades complementarias, cata y elaboración de quesos, talleres de ordeño, organiza el Ayuntamiento de Villalonga del Rosario. Colabora la Diputación de Cádiz. Los días 2 y 3 de abril en Villalonga del Rosario, Octava Feria del Queso Artesanal de Andalucía. Kebab Paguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingo. Kebabs, baguettes, pizzas caseras, hamburguesas, perritos, sándwiches y los fines de semana, barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Y esta temporada, aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo por solo 1 euro. Estas y muchas ofertas más. En Kebab La Lupe, servicio a domicilio en los teléfonos 682-52-2636 y 956-46-4410. En Kebab La Lupe, precios anticrisis. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Desde un lugar entre la realidad y el sueño, a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el arte del silencio. 6 y 24 minutos de la tarde, empezamos de inmediato. Antes nos queremos quedar con un pequeño apunte, y es que desde el Patronato Municipal de Deportes se nos informa que el periodo de inscripción para los equipos interesados en participar en la 35ª edición del Trofeo del Petaquero se abrirá el 28 de marzo, del 28 al 15 de abril. La entrega de documentación debe ser presencial en la piscina climatizada, o deberá ser presencial, mejor dicho, en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. La cuota inicial de inscripción será de 100 euros por equipos, a expensa todavía del número de equipos inscritos y el sistema de competición que se determine finalmente. Y será el lunes 18 a las 8 cuando se lleva a cabo el sorteo de los emparejamientos, el lunes 18 de abril. Bien, dicho esto, vamos a quedarnos ya hablando de lo que ha sido la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, porque tenemos bastantes cosas que comentar. En primer lugar, como decimos, victoria para Francisco Cantalejo, corredor de Setenil de las Bodegas, que se llevaba pues esa primera posición, lograba esa primera posición entrando junto en meta al campeón de España, Iván Ortiz, que aunque llegaba a Ubrique un poco mermado físicamente, pues vino a ganar, no vino a pasearse precisamente, y disputó la carrera de principio a fin. Una carrera que, a diferencia que en ediciones anteriores, no nos dejó pues una lucha individual entre dos, tres corredores prácticamente desde el principio, porque aquí, en esta edición, como decíamos, había muchos gallitos en el corral y todos aguantaron el tirón hasta prácticamente el final. Hay que destacar que, sobre todo, al menos se pareció notar pues cierta vigilancia o exceso de vigilancia o verlas venir al campeón de España, Iván Ortiz. Lógicamente nadie quería soltar la liebre antes, todos se quedaron vigilándose unos a otros, viendo qué corredor terminaba por tomar la iniciativa. Muy pronto se destacaba un grupo de cuatro corredores encabezados por Francisco Cantalejo, que junto a José Manuel Naranjo, a Dani Román y a Luis Figueroa García Cubillana, pues se formó un cuarteto que sería el primero en llegar a los puntos altos de Sierra Baja. Tras ellos, pues se formaba, bueno, no a mucho tiempo ni mucha distancia, un trío que contaba con Iván Ortiz, Francisco Pazo y Viriato Ruiz Villegas, además del lubriqueño Pepe Garcés. Y poco después ya sí iban llegando con más cuenta gotas. Pero podríamos estar hablando de estos ocho corredores que fueron los que movieron la carrera. También quisiéramos hacer una mención especial a Luis Figueroa García Cubillana, un corredor desconocido, un señor que, bueno, durante la mayor parte de la prueba estuvo en la vanguardia, estuvo, como hemos dicho, junto a Francisco Cantalejo, pero al que quizás las bajadas fue donde perdió un poquito de fuelle. Por fuerza estuvo a la altura de los mejores, pero por técnica quizás se vio relegado finalmente a esa séptima posición, y que fuera superado sobre todo pues por todos los cuatro ubriqueños de cabeza. Bueno, en este caso, como decimos, llegaban en esa forma a los puestos altos, y en las primeras bajadas ya se modificaban, ¿no?, esas posiciones. Iván Ortiz se acercaba a Francisco Cantalejo, José Manuel Naranjo, por ejemplo, se hizo un esguince subiendo a Sierra Baja, y ya estuvo también un poco lastrado durante el resto de la prueba y no queriendo arriesgar en las bajadas. Hay que destacar, ya decimos, que el grupo se untaría, se rompería, pues en esos puestos de cabeza se quedaron Francisco Cantalejo, Iván Ortiz y Luis Figueroa, con los ubriqueños muy cerquita. La primera bajada Ubrique, luego ya se en esa bajada ya perdería, digamos, distancia Luis Figueroa, Dani Román y Francisco Pazos se acercaban. Y fueron pues los dos ubriqueños, Cantalejo y Ortiz, los que a partir de ahí comenzaron a mandar en la prueba. Y prácticamente hasta que se produjo pues esa ya segundo descenso Ubrique en la calzada, Ortiz y Cantalejo se irían de Pazo y Román y entraría juntos en meta. Como decimos, dando el pasito atrás, Iván Ortiz, para que Francisco Cantalejo se llevara la victoria. En categoría femenina, bueno, ahora enseguida nos quedaremos lo que hicieron los ubriqueños. Destacar, eso sí, que Francisco Pazo fue tercero, Dani Román cuarto, José Manuel Naranjo quinto, José Garcés sexto de la general y Cesario Ríos décimo. Ese fue el top ten. En cuanto a la categoría femenina, la victoria se la llevaba Elizabeth Moreno, que conseguía una 56ª posición de la general, perdón, una 37ª, la 50ª fue para Mari Carmen, 37ª posición de la general, Mientras que Mari Carmen Ramírez Vela pues se tenía que conformar con la segunda posición. Elizabeth fue muy fuerte desde el principio. Mari Carmen, que también llegaba algo lastrada a esta cita, pues no fue capaz de seguirla ni de acortar distancias. Finalmente pues perdería en torno a los 8 minutos en meta. Y tercera posición fue para la rondeña Isabel Acevedo García, que en el top 10 también en femenina entraron, pues en este caso, Noelia Barea, Rocío Mateos, séptima y octava, y Ana Belén García en décima posición. Nos quedamos con esas clasificaciones para repasarla, porque nos, bueno, hay que comentar bastantes cosas. Victoria, como hemos dicho, Francisco Cantalejo, 2-4-33, seguido de Iván Ortiz, 2-4-35, Francisco Pazos, 2-0-5-0-5, Daniel Román, 2-0-6-0-7, José Manuel Naranjo, 2:09.24, José García Franco, 2:09.59, séptima posición, Luis Figueroa García, 2:10.47, seguido de Viriato Ruiz Villega, 2:12.01, José Ignacio Heredia Caballero, 2:14.18, y Cesario Río Romero, el lubriqueño, que terminaba en décima posición, 2:15.16. Además de ello, Cristian Villalba quedaba en la decimotercera posición de la general, primero de su categoría, de la categoría promesas, con 2:21.00. José Antonio Barea Gutiérrez, el 15 de la general, segundo de promesas, 2:22.45. Luis Pan, 17 de la general, primero de máster masculino, con un tiempo de 2:23.34. Seguido de Jesús Casillas Sevilla, 2:25.17. Fran Hinojos Morales, 2:26.01. José David Hernández Serrano, 2:30.21, José Carlos Márquez Franco, 2:33.04, y tercero de la categoría promesas, Rubén Torres Jaén, 2:35.10, Aurelio Macías Martín, 2:37.06, David Domínguez Bueno, 2:39.08, Manuel Pérez Carrasco, 2:43.44, Sebastián Medinilla Villalobos, 2:44.27, Mateo Venegas Vázquez, 2:46.07, Francisco Jesús Abelino Bautista, 2:47.35, Álvaro Puerto Ruiz, 2:47.54, Juan Carlos Domínguez Román, 2:48.27, Manuel Jesús Pozo Peña, 2:52.05, Juan Antonio Domínguez Bueno, 2:52.17, Juan Aguilar Angulo, 2:53.10, Antonio García Jiménez, 2:53.15, José Manuel Richarte Villa, 2:54.31, José Manuel Martel Pérez, 2:54.46, Francisco Ramírez Acosta, 2:57.03, Francisco Sánchez Román, 2:57.42, David Bulpe Solano, 2:57.43, Juan Luis Rosado Vázquez, 2:58.01, Manuel Corrales Zapata, 2:59.38, Manuel Jiménez Carrera, 3:00.17, Jesús Puerto Monte de Oca, 3:00.39, Francisco Javier Favero Galán, 3:00.55, Francisco Domínguez Ruiz, 3:01.06, Daniel Menacho Montero, 3:10.33, Francisco Moreno Menacho, 3:11.44, Pedro Gutiérrez Benítez, 3:12.20, Jesús Naranjo Salado, 3:14.25, Toño Jesús López Romero, 3:14.28, David Menacho Pérez, 3:16.57, Manuel Jesús García Benítez, 3:17.10, Pedro Pablo Ordóñez Arena, 3:18.21, Gonzalo Sánchez López, 3:20.36, Juan Carlos Romero Sánchez, 3:22.44, Pedro Ordóñez Mancilla, 3:22.44, José Antonio Guerra Pino, 3:28.34, Pedro Jiménez Puerto, 3:28.42, Rubén Lucas García Gago, 3:29.46, Juan Luis Ordóñez Domínguez, 3:33.48, José María Abelino Fernández, 3:34.58, Francisco de Asís Varela Domínguez, 3:55.28, Javier Rosado Casillas, 4:00.13, y por último Cristóbal Luis Gil Rivera, 4:31.17. Eso fue, bueno, han sido lo que hicieron todos los ubriqueños en esta prueba. En cuanto a las féminas, pues como hemos dicho, primera posición para Elizabeth Mendoza Salguero, 2:40.50, seguida de Mari Carmen Ramírez Vela, 2:48.00, y Isabel Acevedo García, 2:57.56. Por detrás de ella, Rafaela Román del Río, 3:00.45, Luisa Gutiérrez Durán, 3:13.03, Belén González García, 3:17.10, Noelia Barea Torres, 3.18.44. Rocío Mateos Redondo, 3.18.45. Lourdes Coronil Ríos, 3.21.40. Y Ana Belén García García, 3.22.44. En cuanto a las ubriqueñas, decimotercera, Olga María González de la Mota Bianchi, 3.32.08. Eso ya decimos en femenina, seguida de Paqui Carrillo Vilches, 3.49.42, y poco más, al menos lo que nosotros hemos podido encontrar en la clasificación. Seguramente se nos escape algunas corredoras o algunos corredores más. Pedimos perdón de antemano por si cometiéramos el error. Y en lo referente ya a lo que se a la carrera Junior Cadete, primera posición para el Junior Alejandro Gamboa Martínez, 1.27.17, seguido del ubriqueño Mario Sánchez Rosado, 1.28.59, y Juan Román Gago, 1.29.00. Eso digamos que es el podium de la carrera en general. En Junior, Alejandro Gamboa, primera posición; segunda posición, Gabriel Franco Benítez, 1.35.49, y tercera posición para José Manuel Alcorcón Cordovilla, 1.41.51. Hubo otro ubriqueño, en este caso Miguel Ángel Pérez Romero, con 2:06.06, cuarto y último de la categoría Junior. Y en categoría Cadete, primera posición Mario Sánchez Rosado, como hemos dicho, 1.28.59, segunda posición Juan Román Gago, 1.29.00, tercera posición Antonio Bernal Crespo, 1.33.47. Otro ubriqueño fue quinto, José Antonio Rubiales Hidalgo, 1.35.54, y una ubriqueña segunda en la categoría Junior, donde la victoria fue para Clara Calvillo Ríos, 2.09.14, y esa segunda posición para Clara María García Gutiérrez, 3.21.56. Eso es un resumen amplio de los tiempos de los corredores ubriqueños. Nosotros ahora nos vamos a quedar con las entrevistas, con las impresiones, pero por falta de tiempo hemos tenido que dividirlo y hoy solo vamos a escuchar parte de ella, mañana escucharemos el resto. Hoy nos vamos a quedar con la categoría masculina, los tres primeros de la general y los tres primeros de la categoría masculina local. Mañana nos tocará la femenina general, femenina local, cadete y el repaso de la organización. Sin nada más que añadir, nos quedamos ya con esas entrevistas. Bueno, y nos encontramos con Pepe Garcés, que ha sido tercero local, sexto de la general, tercero local porque no es acumulativo. Pepe, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, tú. Que supongo que contento, vaya carrerón que te has marcado hoy, ¿eh? Bueno, la verdad es que me he encontrado bastante bien, la verdad, sí. Mi intención era, como siempre, ponerme adelante un poquillo por la subida al aljibe, y la verdad es que lo he hecho así. Luego las piernas me han respondido, tenía muchas ganas también de disfrutar de esta carrera, y bueno, he estado un tiempo parado y tenía ganas de disfrutar de ella y de ponerme a tope, vamos. Supongo que tiene que dar también moral el haberte visto durante toda la carrera con el grupo de cabeza o al menos teniéndole control visual, que siempre has estado ahí, ¿no? La verdad. De ello, teniendo en cuenta el nivel del que estamos hablando, ¿no? Sí, la verdad es que me he encontrado súper bien. Y bueno, y lo que tú dices, porque veía delante mía, veía pues, a Pazo, a Iván Ortiz, a Cantalejo, a Dani Román, que está en un estado de forma increíble, a Narajo, que es otro de los poderosos, y la verdad que verme ahí con ellos, muy pegados siempre, por la mayoría de la carrera, la verdad es que me ayudaba a motivarme, a decir, bueno, si estoy aquí, supuestamente, claro, no lo voy a adelantar porque no voy a poder, pero la verdad es que al mismo tiempo me motivaba y decía, pues bueno, pues voy para arriba. Las piernas me respondían y digo, ¿hasta dónde den? ¿De menos a más? De menos a más, además, porque esa es la tendencia que estoy cogiendo ahora, de menos a más, me encontraba de menos a más y sabía que dentro del grupo que había delante, a dos enemigos, digamos, entre comillas, los podía coger. Por supuesto que no iban a hacer uno de ellos, pero sí que dos de que son chicos de fuera, lo tenía nada más que para cogerlo. De menos a más, pero siempre controlando lo de detrás, que no has permitido que se te acerque nadie tampoco, ¿no? La verdad es que no, porque ha sido, digamos, que de la gente delante yo era el último, el corte. Después detrás miraba para atrás y no había nadie. Entonces me daba seguridad, confianza y al mismo tiempo ganas de seguir con ellos. Veía que podía seguir con ellos y que demasiado, que no estaba esforzado y digo, bueno, ya está. Sí que es verdad que en Agua 9 me dejé caer un poquito porque sabía luego el peso, lo que era. Has ido regulando, pero ¿tú crees que hubieras podido estar metido en ese grupo de cabeza. No. Yo te he visto a ti muy controlador, muy controlando mucho la carrera. Sí, estamos controlando mucho la carrera. Verme con ellos nada más me he encontrado súper bien, pero yo sabía que no, que ya no podía dar más, porque ellos iban a otro de otra manera, ¿sabes? Y aparte ellos iban también de menos a más, sabiendo que iban a dar en el último tercio de carrera, iban a darlo todo. Y ellos tienen otro nivel diferente al mío. ¿Y la bajada qué tal? La bajada como siempre bien. Es que la bajada me encuentro súper bien. Siempre de hoy el 100% en la bajada, porque tengo mucha confianza en mi bajada. Me encuentro muy, muy confiado en mí. Sé dónde tengo que pisar. Y la verdad que ese, digamos, esa manera, bajo súper bien. Las carreras técnicas como esta, como nos comentan todos, se deciden en la bajada. La bajada es la que marca quién está adelante y quién está atrás, ¿no? Por supuesto. De hecho, a los dos chavales que tenía pendiente de cogerlo, lo he adelantado la bajada, sabiendo que no me iban a coger. A uno lo bajé ya, lo adelanté ya en la placa, y el otro sabía que en la calle Ronda, bueno, en la calzada romana, posiblemente podría caer. Ya lo veía visiblemente, la distancia visual era más corta cada vez, y he esperado justo quitarme para meternos para el rano, y ahí es donde le he pegado el último asuchón. Luego el Naranjo no lo he llegado a verlo, sinceramente no lo he llegado a verlo, aunque ha entrado 34 segundos delante mía, pero me encuentro muy contento nada más que por estar ahí nada más. Que sobresaliente para los corredores ubriqueños, en la carrera en la que han venido gente contrastada de fuera, se ha estado, bueno, no se han paseado, podemos decir, no han tenido que pelear la victoria. Por supuesto, la gente de Ubrique, tú bien sabes, tú que estás muy fuerte, estás muy motivada, esta es nuestra sierra, parece que tenemos el hecho de decir, esto no nos la pueden desbancar, y entonces súper bien. La gente de fuera, tú sabes que era muy poderosa, porque venía gente muy fuerte, Iván Ortiz es muy fuerte, el Cantaleo es muy fuerte, luego Paz es muy fuerte, Dani, como te digo, está en un estado de forma increíble, y luego nos vamos a descubrir a Narao, que en Narao es muy de esto. Y luego ahí en el grupo de ahí, la gente de Ubrique súper bien, y luego la gente de atrás, la gente de Ubrique está súper motivada, ya lo hemos hablado, el año pasado también lo hablamos de este sentido, la gente de Ubrique está súper motivada, cada vez se encuentran mejor. Y la verdad que hay una competencia increíble. ¿Tú ahora mismo cómo te encuentras? Supongo que es porque tendrás también algo así a la vista. ¿Te estás preparando para algo especial? ¿Tienes alguna prueba así a corto o medio plazo? Bueno, a corto tengo quiero hacer la de Alconocaliza Trail. Y bueno, y Benoca también quiero hacerla como siempre. Y hasta ahí. Y ahora, de hecho, atrás está un tiempo parado por una lesión que tuve, pero que me he ido recuperando bien, haciendo las cosas bien y dejando la Ubrique para la primera después de la lesión. Entonces, por eso quizás también que estaba más motivado, ¿sabes? ¿Los gamoneros qué tal? ¿Qué tenéis planeado ahí? Bueno, los gamoneros estamos ahí. Bueno, estamos para Alcono Caliza Trail, luego el Valle de Ena, que es nuestra carrera por excelencia, también la queremos hacer. Está mi hermano lesionado, Panal tuvo un basecillo, Cesta está muy fuerte, pero no se lo termina de creer, y bueno, y ahí estamos, súper motivados. Pues nada, Pepe, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ti, Jesús, siempre. Venga. Bueno, y nos encontramos ahora con José Manuel Naranjo, segundo local en esta carrera, quinto de la general. Y bueno, que después de la exhibición en Bandolero, pues el tío llegaba aquí y con todas las de la ley, pues se ponía a competir y a luchar por los primeros puestos. José Manuel, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué resumen podemos hacer de lo que ha sido la carrera de hoy? Pues nada, una carrera muy bonita, me he encontrado muy bien de forma, porque he descansado obligatoriamente, he tenido que descansar, pero... Uh-huh. Con las piernas muy bien, hemos salido muy bien, no hemos salido muy rápido tampoco, no ha sido una carrera muy explosiva a lo primero. Después hemos ido ahí en las IBE, ya llegando arriba, íbamos un grupito de 4 o 5, el paso de Iván, Cantaleo, Dani, y hemos ido ahí, ya llegamos a las IBE y me he torcido el tobillo, no he podido ya... Tira, me he agrupado allí como he podido detrás de ellos y aguantando el ritmo un poquito. Ya arriba, cuando hemos subido a la Sierra Baja, pues ellos han alargado el paso, yo iba cojeando, no podía ir detrás pegado. Y ya mantener ritmo, ya para abajo se han tirado ellos fuertes, como era de suponer, y yo para abajo me tira como podido, ya aguantando y ya está. Ya hemos llegado aquí muy bien, pero con la lección está, pero bueno. De todas las carreras hasta ahora, sin duda ha sido la de las más bonitas precisamente por eso, porque ha habido un grupo de corredores que habían estado siempre en cabeza y hasta casi el final no se habéis separado, ¿no? Sí, me ha gustado mucho, yo estoy súper contento porque hemos ido ahí los cuatro hablando, los cinco, cuatro o cinco ahí hablando, y yo decía, vamos, que íbamos muy cómodos, que no ha sido, no ha hecho ninguno por escaparse desde el principio ni nada de eso, hemos ido muy mantenido ahí. ¿Y tu idea cuál era en la carrera? ¿Tu estrategia, digamos, tu táctica? Mi táctica yo no sabía cómo iba a estar, la verdad, porque después de la ultra no sabía cómo iba a reaccionar a las piernas, pero me sentí muy bien, digo yo, y esta gente iba muy cómodo, que no iban apretando, y digo, ahora cuando llega la IBE, si puedo tirar para arriba, puedo tiraré, y si no puedo, pues nada, y iba de pierna bien, pero nada, me ha ocurrido la lesión esta del tobillo, entonces ya me he tenido que aguantar detrás, y ya está. Lo digo, me quedo con lo que has comentado, en la calza de ellos han bajado como se podía esperar, se sabía que esta gente bajando, supongo que al principio han reservado porque saben que bajando pocos rivales tienen, ¿no? Sí, bajando ellos van muy bien, yo también bajo muy bien, a pesar de que yo cojo, he bajado por la calzada por los técnicos muy rápido, he adelantado a un chaval que venía conmigo ahí, y sin embargo lo ha adelantado para abajo, no sabía que lo cogía, él para arriba iba mejor que yo y para abajo sabía que lo cogía, pero ya yo sabía que no iba a alcanzarlo porque ya iban los cuatro muy fuertes. Y nada, la bajada, nosotros estamos acostumbrados a estas bajadas, ya estamos muy rodados por aquí, por lo técnico esto, y nada, hemos bajado los cuatro que sabemos así más o menos el terreno, hemos bajado muy bien. Lo que estaba claro que, bueno, venían corredores contrastados a esta carrera, cosa que no ha pasado hasta ahora, ¿no? Digamos, gente del nivel de Cantalejo o de Iván Ortiz. Y si pensaban que podía ser un paseo militar, ni mucho menos. Han tenido que correr hasta el final, pues digamos, por los propios corredores locales. No se lo habéis puesto nada fácil, ¿eh? Sí, bueno, no hemos ido muy rápidos, pero... íbamos ahí detrás de Iván intentando no pasarlo tampoco, yo qué sé, no sé, por miedo, por yo qué sé, pero él creo que tampoco iba ni al 80%, porque yo creo que ha ido a charrato, no ha ido a reventar la carrera ni nada de eso, y hemos ido así, pero aguantándolo, él sin embargo se quedó detrás en la IBE. Y después ya arriba en Sierra Baja empezó a chuchar y se puso delante. Que está claro que está muy fuerte. Y Cantaleo nada, Cantaleo sabemos también que está muy fuerte y ha empezado a tirar también. Y se ha puesto delante con él ahí, el paso detrás, Dani también. Y ahí hemos estado. Ha sido táctica, ¿eh? Ha sido una carrera muy táctica, digamos, porque como tú nos comentas, como que nos hemos estado vigilando unos a otros, ¿no? Nosotros sin querer dar paso, porque suponemos que ellos vienen con la vitola de ser corredores, uno campeón de España, otro pues también que tampoco tiene nada que envidiarle, claro. Y vosotros dices, ¿para qué vamos a tirar nosotros la responsabilidad de ellos, no? Claro, uno conociendo esto y sin querer dirá, porque sabemos quién viene, que venía Iván, que está muy fuerte, e Iván tampoco tiraba porque no conocía el terreno y tampoco sabía, quería, creo yo que tampoco quería lesionarse aquí en esta sierra. Y así hemos estado, vigilándonos unos a otros, hemos ido juntos casi toda la carrera, en verdad. Yo me he quedado descolgado ya después de la bajada, pero bueno, ellos han ido casi todo el tiempo juntos. Entonces podemos hablar de que los ubriqueños han cumplido, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Por lo menos los que estáis ahí arriba, digo. Yo creo que sí, hemos cumplido todo. Bueno, José, ¿ahora qué? Pues ahora nada, a ver si me recupero del tobillo pronto y a ver si me pongo en forma para hacer la arconocaliza, a ver si puedo. Para revalidar la victoria, ¿no? Suponemos. Bueno, ahora hay gente muy fuerte, tú lo sabes, que aquí en el pueblo hay gente muy fuerte. Tú eres el campeón, eres el ganador y tendrás que defender lo tuyo, ¿no? Se intentará. Pues nada, José, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Venga, muchas gracias a ustedes. Bueno, y estamos ahora con el que ha sido cuarto clasificado de la general, primero de la local, porque los premios no son acumulativos, con Dani Román. Dani Román, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, tú, gracias. Bueno, ¿qué tal? Porque llegaba después de Bandoleros con esa victoria en la Bandolerita. Nos comentabas hace unos cuantos días ya que a ver si llegaba con plenitud de fuerza. Y bueno, no sé si habrá llegado con plenitud de fuerza, pero desde luego... una carrera muy buena has completado, ¿no? Bueno, sí, la carrera me ha salido bien, pero ha sido muy dura también, porque está entrenando ritmos hartos, un ritmo de larga distancia, y meterte ahora en esto y muy explosiva, que es, en verdad, muy explosiva, tiene mucho de nivel explosiva también, y sobre todo como era hoy, el día lluvioso, sabemos cómo es, de piedra, resbalones, y ha sido muy dura. Lo que sí, hemos visto una carrera muy bonita, porque desde el principio se habéis formado ahí un grupo de 7-8 corredores que prácticamente había estado juntos hasta el final, ¿no? Sí, claro, hemos salido, todos nos conocemos y podemos salir los fines de semana siempre todos juntos, y hasta llegar a Benocá, Agua Nueva, en la segunda vuelta, ya que se tiraron para los tres pavados, bajan que no vean, tanto como, bueno, Iván ya lo sabemos, Cantaleo también y Francisco Pazo también, esos vuelan pavados. Y yo pues miré para atrás, vi que no venía nadie y digo, pues yo voy a bajar tranquilito, porque aparte de que las piernas tampoco esperaban los ritmos que estaba acostumbrado a estas carreras atrás, me pesaban todavía y nada, aguantar el cuarto puesto. Claro, pero desde el principio has ido fuerte, porque te has puesto en cabeza y no lo has abandonado hasta cuando tú lo dices, ¿no? Desde el principio, ya decimos, te pusiste con Naranjo y con otro corredor, un tri ahí que se formó, los otros estaban a cierta distancia. Sí, los otros sí, venían detrás ahí pero a escasos 20 segundos y eso, pero yo ya lo sabía que iba a ser más o menos así. Que iba, ellos venían ahí detrás y yo sabía más o menos ya lo que nos esperaba en la segunda vuelta. Vamos, que en verdad lo que se pensaba, ¿no? Que estando ahí, habiendo tantos gallitos en el corral, en la subida no ha habido problema porque había estado todo junto y que se iba a terminar decidiendo en la bajada, ¿no? Sí, claro, en la subida íbamos... No tranquilito, pero yo creo que tanto como Fran, como Iván y como Cantaleo tampoco han... Bueno, Fran... Es que no lo sé, porque ahí Iván ahí yo mismo me sorprendía, estaba ahí. Iván yo creo que iba muy muy tranquilo, pero nosotros no llevaba, a mí por lo menos me llevaba arrastrando. Y Fran también, yo creo, y a Cantaleo también, pero que no lo sé. La veteranía es un grado y parece que ellos han estado controlando la prueba, ¿no? Que no se han querido poner desde el principio en la cabeza porque sabían a lo mejor lo que les podía esperar, ¿no? Sí, claro. Ellos estamos entrenando aquí todos los fines de semana y más o menos se sabía ya lo que iba a hacer, el recorrido ya ellos lo sabían y sabían que las bajadas en este territorio la bajada es fundamental, porque aparte que es muy técnico y sobre todo con la lluvia y esto, pues más técnico todavía, y los que bajen bien aquí ganan muchísimo. ¿Tu idea cuál era desde el principio? Mi idea, pues a salir, al principio era disfrutar, pero ya cuando te colocas el dorsal en el peso ya... Íbamos tranquilito, íbamos bien para arriba, me encontraba a gusto, pero sí me faltaba esa marcha más de la que estaba acostumbrada estas tres carreras atrás, pero yo estoy muy contento con mi resultado. Hombre, desde luego no todos los días se puede estar, porque teníamos la duda de ver, bueno, no la duda, sino estamos expectantes a ver con la llegada de corredores como Iván Ortiz, Cantalejo, a ver el nivel que podían dar los ubriqueños, pero por eso podemos estar más que contentos, porque había estado con el pegado. Hombre, sí, ¿no? claro, pero él lo dicho, que no, yo sinceramente yo creo que tanto como los dos, el Cantaleo, Pazo y Iván podrían haber dado mucho más, porque Pazo, por ejemplo, no ha estado entrenando como a él le gustaría, y Cantaleo creo que ha venido de una semana también malo, y Iván, por lo visto, la semana pasada abandonó en la carrera esa que tuvo, también un problema en los tibiales, y estamos hablando de tres grandes. Vosotros también llegabais de un esfuerzo grande en Bandoleros, tanto tú, por ejemplo, como José Manuel Naranjo, ¿no? Hombre, sí, claro, también ahí la cornada no vea cómo se nota todavía. Y nada, y eso, y las dos semanas estas muy, muy, muy pesado, muy cansado, y el cuerpo no me pedía nada más que comida. He cogido de Bandolero para acá 6 kilos, me ha dado hasta vergüenza de pesarme esta mañana, porque tengo la manía esta de pesarme siempre antes de ir a las carreras y... Me pesé, la última vez que me pesé fue en Bandolero y llegué fino con 69 kilos y esta mañana cuando le da de eso me he pesado otra vez porque me llegué, estaba escasarrado, estaba en 75 kilos. ¿Lo has notado? Claro, me faltaban las dos marchas esas. Hombre, yo no sé del peso, pero de la carrera y todo eso, pero hay que escuchar cuerpo también y ahora lo importante es recuperar. Y ahora he empezado otra vez ya. La carrera preciosa, ¿eh? La carrera sí, muy bonita. Hombre, ya sabíamos esto, pero que... ¿Qué es eso? Que la dificultad hoy ha sido bastante alta por el barro y sobre todo las piedras. Bueno, las piedras aquí es que nos matan. Las piedras por lo menos a mí me matan. Hay las personas, los que son técnicos, eso les encanta, pero he visto ahí muchos resbalones también. El chaval, un chavalito de azúcar venía con nosotros, eso lo miraba para nada. Es que iba tropezando todo el tiempo y... Eso tiene, eso, los que son técnicos les encanta, pero... Llega un momento en el que te pesa más la bajada que la subida, ¿no? Sí, claro, las bajadas duelen porque las bajadas son engañosas, tú te tiras para abajo ahí, venga, todo lo que da y después cuando te viene una subida para arriba, pues te dice, hostia, ¿por qué vas así? Todo ha sufrido mucho el músculo bajando. Pero vamos, tú técnicamente también te defiendes lo suyo, ¿no? Sí, claro, hombre, no me queda otra. Entrenando aquí en esta tierra, pues no me queda otra, pero a mí me gustan más otro tipo de carreras, más, que sean más corribles. Con desnivel, pero que sea más corrible. Es que aquí no puedes llevar ni la cadencia del trote, nada. Es que no puedes llevar porque tienes que alzar la pierna para allá, levantar la otra más, una piedra aquí, otra. Muy montañera, no de ritmo, como tú dices, no de mantener el ritmo, sino más sí, de fuerza. Claro, además, claro. Por eso, por los pocos kilómetros que son, entre comillas, que son 20, pues como tú dices, ya la explosividad se junta aquí. Es eso, más muscular que otra cosa, ¿no? Sí, claro, aquí es eso. Y que va siempre, yo por lo menos en la carrera he ido más pendiente, de en vez de bajar rápido, que me cogieran que de tropezar, porque aquí caerte, pongan las manos, las costillas, lo que sea, lo pongas, lo vas a pagar caro. Y más a la altura que estamos empezando la temporada y no es plan, por lo menos para mí. No, Dani, sé que no eres de programar carreras a la vista, sino según cómo te venga, pero ¿ahora tienes así algo lo más cercano o ahora descansar? Ahora, bueno, acá me apunté también dentro de 2 semanas y en abril creo que también es otra que me ha gustado porque me han hablado muy bien de ella, es la de Grazalema, que recorre el Pinzapá y eso y... Y esa me ha apuntado, además me va a venir bien porque he estado entrenando ritmos largos y aquella por los de 50 kilómetros creo, 51 y esa va a ser la próxima, entre comillas, como objetivo. Bueno, Dani, muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias a ti, Jesús. Bueno, y estamos con Francisco Pazo, primero local, tercero de la general en la carrera de su pueblo, corriendo con sus amigos y compitiendo directamente. Vamos, ha sido, supongo que para ti, una jornada espectacular, ¿no? Pues la verdad que me he divertido mucho, he estado con amigos, he estado divirtiéndome y al final pues la carboncilla ha salido, al final nos liamos y nos picamos, al final sale la vena competitiva. ¿A ti qué te ponen como responsable de que hoy esté aquí Iván Ortiz o Cantalejo, no? Bueno, son amigos míos, le hice el compromiso para que vinieran porque tengo ganas de que esta carrera se conozca, porque sé que tiene, yo que corro muchas carreras de montaña, sé que tiene mucha calidad esta carrera no la hay por ahí y es muy técnica y esta carrera deberían de conocerla todo el que corre por montaña porque yo creo que no van a conocer una carrera más técnica que esta. Bueno, ¿y cómo te lo has planteado tú? Porque tú venías de, digamos, de unos meses en los que has estado más tranquilo, más en plan de recuperación que de entrenamiento. ¿Cómo te has planteado la carrera de hoy? Pues mira, he estado unos meses que no he entrenado lo que yo me gustaría. No he podido competir a causa de la nueva paternidad que tengo y eso conlleva pues estar preocupado. Ahora acaba de nacer niño y las noches tampoco son muy buenas. Entonces yo he salido a dar, como siempre hago, a dar todo lo que podía, pero tenía muy claro que no iba a hacer una buena carrera. Pero bueno, al final el motor ha ido sacando ritmo y al final además salió una buena carrera, pero no era mi objetivo hoy, la verdad. Y bonita, porque desde el principio se ha formado ahí un grupo, no ha sido como en otras carreras donde muy pronto ya parecía que se marcaban las diferencias, ahí había estado todos vigilándose, todos mirándose. Estas son carreras que le gustan a los aficionados, ¿no? Pues sí, ha sido una carrera muy bonita por eso, porque ha habido momentos en que han salido la cabeza muy fuerte, hemos ido el grupo que al final se ha puesto de cabeza, hemos ido vigilando a esa gente sabiendo que no creíamos que iban a durar mucho tiempo con la cabeza, porque son gente de asfalto, son gente rápida, pero no son gente de montaña. Entonces sabíamos, los de atrás sabíamos que no era un ritmo para esta carrera, sabíamos que al final eso iban a caer. En el momento que ya cogimos nosotros la cabeza, hemos ido dándonos zapatazos. Primero se ponía Cantalejo, después lo volvíamos a adelantar, después Iván pegaba otro tirón, después volvíamos a adelantarlo a la zona técnica, porque Iván en la zona técnica no ha querido arriesgar por el tema de la lesión, entonces tiene el tibial jodido y no ha querido arriesgar en las bajadas. Entonces hace una carrera muy bonita, porque Iván ha ido apretando, después le hemos ido en la subida, le hemos ido recortando las bajadas, y al final lo que ha resultado en la meta ha sido, digamos, lo que se ha visto en toda la carrera: Cantalejo, Iván, yo, Dani, y sin mentar a Naranjo, sin mentar a Pepe Garcés, que han hecho unos carrerones alucinantes. Yo me quito el sombrero con ellos porque han hecho una gran carrera. Después hay que tener en cuenta que tanto Dani como Naranjo vienen de hacer un ultra, que al igual que yo el año pasado, eso se nota en las piernas. Eso hasta el kilómetro 7-8 no entran en calor, porque vienen de hacer muchos kilómetros, de entrenar muchas horas a ritmo diésel, y esto de buena primera salía a tocarajo, eso cuesta. Yo lo sé porque yo lo he vivido en mis carnes durante 2 años. Las 2 veces que he corrido esta carrera ha coincidido que he hecho bandolero. Menos este año, que me ha cogido más relajadito. Pero bueno, sé lo que ellos han sentido en las piernas y chapó por ellos. Nos comentaban que quizás los de cabeza, Cantalejo, Ortiz, venían, bueno, no me lo han dicho así, pero en plan paseo, ¿no? A verlas venir. Yo sé que vienen tocados, quizás, como tú dices, algunos mermados físicamente, pero a pasearse no han venido, ¿no? No. Cantalejo te puedo decir que no. Cantalejo ha venido a darlo todo, porque es un chaval que llevo yo, y no le puedo permitir, vamos, no le voy a permitir de que venga a darse un paseo. Primero que él lo ha dado todo, ha hecho una gran carrera, de eso está muy contento. Iván sí, con el tema de la lesión, ha pegado 2 o 3 zapatazos subiendo, pero la piedra, él no está acostumbrado tampoco a tanta piedra, y la verdad que tibial lo tiene todavía muy resentido de la lesión que viene arrastrando, y en las bajadas no ha querido arriesgar ni por un momento. Ahora sale con el avión hacia el Monceni, que dentro de 2 semanas tiene el Campeonato de España, y no se la puede jugar tampoco hoy aquí teniendo el Campeonato de España a 2 semanas vista. Dos cuestiones. La primera, ¿esta carrera se decide en las bajadas? Totalmente, ya te lo he dicho otros años, que esta es una carrera que si tú medianamente subes y bajas de puta madre, la carrera es tuya. La carrera se decide bajando. En esta carrera, todas las carreras que sean técnicas se deciden bajando. Y otra cuestión, el nivel de los ubriqueños. Teníamos ganas de ver corredores contrastados en Ubrique para ver a los nuestros, ¿no? ¿En qué punto estaban? En Ubrique hay un nivelazo alucinante. Y sobre todo, ya no a nivel, digamos, andaluz, ni español, ni regional, sino busca un pueblo donde haya este nivel que tenemos aquí, en España entera, no lo hay. No sé si es porque tenemos la sierra ahí al lado, o porque somos todos los ubriqueños unos trabajadores natos y llevamos en la sangre lo que es el sufrimiento y lo que es echar horas trabajando, y sabemos lo que es echar también horas entrenando. Lo que sí, que tenemos unos huevos muy gordos, así de claro te lo digo, y te digo, chapó por todos los ubriqueños que han llegado a la meta, porque esta es una carrera digna de admiración, y es digna de admiración lo que han hecho los ubriqueños, tanto Dani como, no me quiero dejar ninguno, estoy inventando los 3 primeros, pero tanto Dani como Naranjo como Garcés, pero todos los demás igualmente, me merecen todo mi respeto desde el primero hasta el último. Bueno, Fran, y este año, pues con esta situación especial, la reciente paternidad, ¿cómo afrontas ahora lo que te queda de temporada? ¿Tienes algo a la vista? Pues ahora a tope, ahora a tope, ya he pasado el arrebujo, ya ha nacido el niño y ya, pues ahora a entrenar fuerte, que es lo que me gusta, y voy a intentar hacer una buena Copa de Andalucía. Quiero, si tengo suerte de que me encuentren el 2A para Cegama, quiero ir a Cegama. Y si no voy a Cegama, voy a intentar hacer una buena 101. y ya después en verano voy a intentar entrenar bien el Campeonato Andalucía del General, de Ultrafondo, que también quiero hacer un buen papel si puedo hacerlo. Y ya está, ese es mi objetivo hoy en día, y disfrutar de las carreras, de los entrenos y de mis peques. Bueno, Fran, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Jesús. Bueno, y nos encontramos ahora con Iván Ortiz, que ha sido segundo en esta carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras y que era uno de los principales atractivos o reclamos que tenía esta sexta edición. Iván, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta carrera de Ubrique? Bueno, una carrera súper técnica, muy, muy, muy técnica, porque tiene muchos tramos de piedra, de roca, caliza, y encima, como ayer estuvo lloviendo, pues ha puesto más graciosilla la cosa, uh-huh. Rebalando mucho también. ¿Ya conocías Ubrique de la concentración de la selección? Pero bueno, supongo que ha sido gracias sobre todo a Fran Pazos, que hoy te tenemos a ti por aquí. Bueno, sí, porque es amigo mío y bueno, y la verdad que tenía muchas ganas ya de siempre me han estado invitando, vente a correr, y Pazos también me decía, vente a correr un año, y nunca se me ha adaptado por calendario, y este año he dicho, venga, este año que puedo no me la pierdo, que además me hacía ilusión también venir a correr aquí. ¿Y qué te ha parecido el recorrido de la prueba? 20 kilómetros, muy montañeros, ¿no? Sí, bueno, ostras, es una carrera que aparentemente por distancia de nivel parece que va a ser rápida, pero claro, después el terreno engaña. Engaña porque, joder, tiene muchas piedras, muy poco sendero pisado, mucho matorral, que al final eso te va mermando el ritmo, te va mermando en la carrera y también está bien. No sé si esto se adapta a tu gusto o a tu... Bueno, yo al final me gusta este tipo de carrera, porque al final como que nos distanciamos de la gente rápida, de la gente de asfalto, pero a mis condiciones la verdad que le viene peor. Yo soy más también de correr, de terreno de correr, de senderos buenos, de tramos buenos de correr. ¿Y cómo la habéis planteado? Porque se ha visto desde el principio una cosa que hasta ahora no había pasado aquí en la carrera. Siempre había habido un par de corredores, uno o dos, que habían puesto un ritmo, nadie la había podido seguir, pero aquí ha habido un grupo grande, y creo que muchos, considerando que venías tú, han estado ahí a verlas venir. Bueno, ya, no sé, la gente al final te tiene un poco de respeto, ¿no?, por eso, pero no, la gente al final, al principio, se ha llevado un ritmo fuerte, y la verdad que a mí también me ha sorprendido, cuando he mirado para atrás, digo, hostia, pues sí que venimos un montón de gente aquí, y nada, yo hace mi carrera, de menos a más, controlando un poco, así que no se vaya mucho los primeros, y después ya cuando sabía más o menos que podía venir la parte más corredora, que a mí me viene mejor, pues ya a tirar de ella y a intentar irme. Pero bueno, mira, ha estado Cantalejo, ha estado Pazo, ha estado Dani, que han hecho muy buena carrera también, y han estado ahí detrás mía, que no me he podido ir, y al final, mira, se la ha llevado Cantalejo. Esta es una carrera que quizás se decida bajando, ¿no? Sí. Si subiendo, normalmente subiendo se saca... Es muy difícil sacar mucha distancia subiendo, pero bajando, como no sepas bajar, como no tengas técnica, sí que puedes perder mucho. Ah, mira, al chaval que venía con nosotros en el tramo este, que antes era piedra y ahora han puesto arena. Sí. No sé cómo se llama. Sí, la subida a la placa, le decimos por aquí. Claro, la bajada esa que va para como va Aguanueva. Para Benauca. Sí, Aguanueva. Pues, claro, ahí el chaval se ha pegado porque era un sitio muy bueno. Y después hemos llegado a un avituallamiento, ha pegado un resbalón, y yo creo que eso ya también psicológicamente te merma, te da miedo a próximas caídas, y ahí ha empezado a ir a menos, y al final, mira, al final no sé cómo ha entrado. Y la verdad es que estaba haciendo muy buena carrera también, ¿eh? Aquí teníamos interés en ver porque hasta ahora siempre ha sido coto de ubriqueños en la prueba, siempre le han ganado ubriqueños. Teníamos ganas de ver, pues, corredores contrastados en este terreno compitiendo con los ubriqueños. ¿Tú cómo has visto a los corredores locales? Muy bien, yo lo he visto muy bien adaptado, la verdad que sorprendido, sí, la verdad que sí. No sé, esto a lo mejor que viniera gente ya como Zahí, Dani García, corredores muy buenos a nivel andaluz, ostras, habría que ver cómo se correría también. No sé, es complicado, ¿eh? Yo creo que mucho de 15 de tobillo podría haber. Es atractiva, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. La prueba. ¿Y qué tal te ha parecido la organización? Bien, muy bien, muy bien. Hombre, siempre hay cosas que mejorar, pero bueno, yo creo que perfecto, sí, sí. Tú venías un poco mermado a la prueba, ¿no? Bueno, yo vengo el fin de semana pasado, estuve en la primera prueba de Copa España, que no me fue muy bien. Estoy comenzando también la temporada ahora, llevo poco entrenando y básicamente voy probando. He tenido unas molestias en los tibiales, que no consigo quitarme, y la semana pasada no me fue muy bien por eso. Hoy he probado otra cosa a ver si me va mejor. Aparentemente parece que me va mejor, pero sigo ahí, que será la edad ya, que ya me está pidiendo el cuerpo retirada. Sí, pero nada más terminar aquí, coge el avión y te vas para el Campeonato de España. No, bueno, nos vamos a reconocer el circuito del Campeonato de España Ultra, que es el 2 de abril. Nos vamos hoy, mañana hacemos la mitad del recorrido. El domingo, el lunes hacemos la otra mitad y ya volvemos, y ya hasta el 2, que es cuando hacemos la carrera, pues a ver cómo llego, a ver. Iván, ¿por qué no has querido pelear la victoria? Bueno, sí que la he peleado. Sí, pero había entrado allí los dos juntos y... Bueno, a mí, no sé... Bueno, ya el trabajo estaba hecho, ¿no? Sí, al final es disfrutar también. No siempre se gana, no siempre la victoria viene con el... O sea... No sé cómo explicarte, yo me lo he pasado muy bien, que al final es lo que me llevo, y si hagan a Catalejo, mira, me alegro mucho por ahí también y listo. Si el calendario te lo permite, ¿el próximo año repetirá? Bueno, yo creo que sí. Sí, porque me lo he pasado súper bien, pues volveré, sí, claro, como tú has dicho, si cuadra. Uh-huh. Bueno, Iván, muchas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido el ganador de esta sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, Francisco Cantalejo, que está con nosotros. Francisco, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias. La primera vez que participabas en esta prueba aquí en Ubrique, ¿y qué tal la experiencia? Sí, es la primera vez, muy buena. El año pasado me quedé con las ganas, la verdad, pero por motivos de trabajo y entrenando aquí todos los sábados en Ubrique con Fran Pazo y demás, pues la verdad que... no podía faltar en esta cita, y era una carrera que me gustaba muchísimo porque es muy técnica y dura a la vez, y la verdad que me he encontrado muy cómodo a pesar de estar resfriadillo y eso, pero bueno, son gafes del oficio, eso te pone el dorsal y a correr. Lo que nosotros comentábamos por aquí, que una de las principales atracciones de esta edición era corredores como tú, ¿no? Que corredores ya has contrastado que venían aquí a Ubrique, pues que hasta ahora le había faltado, digamos, eso mismo, ¿no? Corredores que ahora están despuntando, que vinieran a la prueba. Y supongo que en ello habrá tenido mucho que ver Francisco Pazos, ¿no? La verdad que sí, porque yo desde que lo conocí, y a más compañeros de aquí de Ubrique, pues teniendo esta sierra, y pues me desplazo todos los sábados que puedo desde Setení para entrenar con ellos, y la verdad es que es una mina, esto que tenéis aquí, estas montañas, estos senderos, esto, la verdad es que se disfruta muchísimo. Al que le gusta este deporte, pues no le pesa el madrugar a las 4 o 5 de la mañana y venir para acá. Y también el venir Iván Ortiz y entrar conmigo a meta, pues ha sido, la verdad, que muy bonito. Francisco, ¿tú cómo has planteado la carrera? Pues no sabía en un principio, porque salía muy dura. Yo en la subida voy muy bien, pero he pasado una mala semana con un resfriado y fiebre, y he intentado tirar al principio para crear un grupo de favoritos y ya ahí mantenerme dentro de ellos para la última subida y la bajada por la calzada, pues da el estocazo final. Y así ha sido, la verdad que ya no encontramos cuatro en para la última subida, tras pasar otra vez por Ubrique. Íbamos Iván, Pazo, Dani Román y yo. Y subiendo ya me quedé con Iván, y en la calzada pues apreté un poquito, porque yo sabía que por atrás iba a venir Fran Pazo muy fuerte, hasta que llegamos aquí a Ubrique y conseguí entrar con Iván a meta. Una carrera muy técnica, donde sin duda hay, lo que tú dices, la subida, hay que mantener el tipo, pero realmente donde se juega es la bajada, ¿no? La verdad que sí, porque el principiante en carrera de montaña se cree que es la subida donde está el problema, pero el problema viene en la bajada, porque te quedas sin piernas. Como gastes más fuerza de la cuenta, pues la bajada, la verdad que lo pasas muy mal, y tan técnica, pues peor todavía. ¿El recorrido en general qué te pareció? Precioso. Lo conocía y la verdad que muy bonito, muy técnico, es como a mí me gusta. Hay zonas, muy pocas zonas corribles, y son todos muy técnicos, y la verdad que muy bonito. Y el día pues no ha respetado al final, no ha sido tan dura de lluvia ni nada. ¿Es una carrera con identidad propia? ¿Se parece a otra o...? La verdad que no, y aquí en Cádiz la verdad que hace falta carrera así, no tan carrileo, porque a la gente que nos gusta la montaña lo que nos gusta son carreras como esta. La verdad que es una carrera ideal para mí, no para ganarla, sino ideal para disfrutarla. Que los corredores de montaña, eso es lo que queremos, es primero disfrutar y después hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo has visto el nivel de los corredores locales? Aquí en UBI que son palabras mayores. De hecho, ahí estaba Bandolero, que te pueden decir, puedes mirar la clasificación y ver el festival de ubriqueños. Aquí pega una patada o a una piedra y salen tres corriendo. La verdad que el nivel local es grandísimo y es normal, porque teniendo esto tan cerca, la verdad que da ganas de disfrutarla. ¿Sabes que eres el primer foráneo que gana esta carrera? No lo sabía. Yo solo con el pique de Fran Pazo, que me entrena y eso, pues solo quería quedar por delante de él. Pues hasta ahora han sido siempre ubriqueños los que han ganado la prueba. Tú tienes, bueno, el honor de haber sido el primer ganador en Ubrique. Esperemos que vuelvas a repetir, porque supongo que si te ha gustado la prueba, si los compromisos te los permiten, estarás de nuevo por aquí. No, yo haré los compromisos, un rodeo, pero yo a Ubrique vengo, la verdad que sí. ¿Y ahora qué tienes por delante? Pues estoy compitiendo en la Copa de Andalucía y también los 101. La Copa Andalucía he empezado mal porque he tenido problemas de pinzamiento de ciática y no me he recuperado para las dos primeras pruebas, pero ahora parece que estoy bien y iremos a la Pinzapo Trail y al Cara del Estado, que es campeonato de Andalucía. Bueno, Francisco, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Pues ahí estaban los protagonistas en lo que fue la categoría masculina, tanto en la general como los tres primeros de la general, como los tres primeros de la categoría local. Insistimos, todavía nos quedan pendientes las entrevistas que pudimos realizar pues a lo que se refiere a las protagonistas en la categoría femenina, general y local, y también la categoría cadete, además del balance por parte del presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que es el club organizador de la prueba. Por ese motivo, pues como bien sabrán, y ya que estamos fuera de tiempo, pues hemos decidido que lo dejaremos para mañana, ya que pues nos faltaría mucho programa para poder escuchar todo completo. Así que mañana volveremos, además de con la carrera de las nutrias, con más asunto. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.